Podcast radiofónico, influencia de los medios de comunicación en la sociedad. Desde San Luis Potosí, 97.5 FM. Hola, muy buenas tardes. Tengan todos nuestros radioescuchas que hoy, lunes 10 de octubre, nos sintonizan, ya que hoy hablaremos sobre la influencia de los medios de comunicación en la sociedad. Mi nombre es Ariadna Argüello y los acompañaré como todas las tardes para informarles. Yo solo quiero pegar en la radio. Hoy comenzaré haciéndoles una pregunta. ¿Por qué los medios de comunicación influyen en nuestras vidas? Y yo misma les puedo decir que son indispensables para poder vivir, ya que sin ellos no podríamos estar informados de lo que pasa en nuestro entorno, ya que estos mueven nuestro medio, pero también nos informan, entretienen y educan. También pueden llegar a mover ideologías, tu manera de pensar, ya sea para bien o para mal, pero lo hacen, ya que te hacen dudar de lo que tú ya tienes algún conocimiento y te hacen pensar si lo que te dicen es verdad o mentira, o simplemente te crees lo que te dicen. Para comprarte una casa grande. En donde quepa tu corazón. Yo solo quiero que la gente cante por todos lados. Los medios de comunicación te crean necesidades con su publicidad, porque si te venden algún producto en la televisión y te dicen que es el mejor, lo compras, aunque no te haga falta. Un gran ejemplo son los fitness step, tenis que te hacen bajar de peso. ¿Cómo vas a creer que unos tenis te van a hacer bajar de peso solo al ponértelos? Mejor hay que hacer ejercicio y a tener una comida balanceada para que tengamos un buen cuerpo. Apenas lleguemos, llamamos a Emilio. Otro medio de comunicación que influye mucho en nuestra sociedad es el internet, ya que es un medio de comunicación que en cierta forma nos ayuda, pero también nos hace muy flojos. Ya que yo recuerdo a nuestros padres que eran universitarios, nos ponían a leer los libros y los trabajos eran a mano. No que ahora solo copia y pega, y que aparte de todo las redes sociales influyen en nuestras vidas, ya que conoces a la mayoría de las personas del mundo. Pero por eso mismo pasan los secuestros. Así que muchachos, a ponernos buzos con la información que tenemos en las páginas de internet. Pero así como estos ejemplos, hay más, donde podemos decir que los medios de comunicación influyen de gran importancia en nuestras vidas, ya sea porque crean necesidades o simplemente cambian completamente tu manera de pensar. Podcast radiofónico, influencia de los medios de comunicación en la sociedad. Desde San Luis Potosí, 97.5 FM. Amigos, hay que darnos cuenta que en ocasiones los medios de comunicación nos sirven para mucho, pero en otras ocasiones nos confunden un poco más de lo que ya estamos. Pero también nos adormecen la mente para no pensar y para relajarnos cuando estamos cansados. Y para que le demos importancia a otras cosas que a lo que ocurre en nuestro entorno y que en ocasiones son más importantes. Eso es todo por hoy y muchas gracias por acompañarnos, como lo hacen cada lunes. Que tengan un buen inicio de semana. Agradezco a mis compañeros que están detrás de cabina, que hacen posible este podcast. Mi nombre es Ariadna Arguello, y les mando un enorme beso y hasta la próxima. Bye. He empezado a pensar en ti. Podcast Radiofónico, influencia de los medios de comunicación en la sociedad. Desde San Luis Potosí, 97.5 FM.